Que bueno, parece ser que a los colegas de Hondo Polígono de Toledo les amenaza la mafia. Las entidades de carroña de la gestión. Sí, eso es más o menos. Es que se dedican a intentar arruinar la vida a la gente que, sin ningún tipo de ánimo de lucro ni tal, pues usa las cosas que supuestamente hacen los artistas para que, que dicen estos que son de ellos y que ellos cobran el dinero por los derechos de los artistas, que los artistas no se enteran, pero sí lo de menos. La camorra, señoras y señores, que ya hace años atacó a Radio Cuca, pues ahora aprovechamos para solidarizarnos con esta gente de Onda Polígono Toledo. Ánimo, colegas, que con todos no van a poder. Venga, por ellos.